Buenas noches. ¿Bien usted? ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa a los padres, ¿no? Sí. ¿Cómo está usted? Bien, no está bien. La jornada de tu padre, pásale, gracias. Bueno, en realidad no fui a comer, pero sí he ido a comer. O sea, ya estando ahí he aprovechado. Mi hijo policía luego me dice, oye, pues si quieres pasar a comer. Es la parte de arriba, ajá. Pues este Cadici también está bien. Lo que me gusta de este Cadici es la ubicación. ¿Cómo está? Cerca del centro. Está un poquito más cerca de la estación de bicicleta. ¿De donde trabajas en bicicleta te queda más cerca? Sí, hasta la vuelta hay una estación de bicicletas. Tengo... Está como a una dos cuadras, ¿no? ¿No te fuiste para acá? Ajá, para abajo, y está de bajada. No te vas a ir a volver, ¿no? Ay, parece que no te vas a ir a volver. Y luego es que... Es cierto que está una... Hay una biblioteca muy cerca de ahí, la biblioteca de Parque del Sur. Porque hay una que está por el lado sur, que es la biblioteca del Estado, ¿no? Sí. Ajá. ¿A cuál vas tú? Yo voy a la del Estado, la que está por Belén, en Zapopan. La nueva, la vista, esa está. La grandota, es la más grande que hay en todo Jalisco. La que sí está como chueco, está como rara. Sí. Que tiene la primera como rara del edificio. Ajá. Y tiene unas cosas así cruzadas. Sí, como chueco. Está curioso. O sea, es una mesa, de maestro, es una mesa. Grande, ¿no? Grande. Es una mesa. Ay, no, bueno, en días pasados, Roberto estuvo allá con nosotros en la dirección general. Ya me estuvo platicando algunas cosas acerca de Cadici en especial. De cómo siente él que lo tratan aquí algunas compañeras. Ahí me dio un contexto muy, muy general. Yo le ofrecí algunas cosas, pero le pedí, porque era un poco limitado de tiempo, la posibilidad de que pudiéramos platicar el día de hoy aquí con usted, licenciado Jorge, porque al final de cuentas el licenciado Jorge es el que está enfrente de este albergue, ¿no? De toda la parte operativa y todo el mando directo con los compañeros promotores, trabajadores sociales, cocineros, todos los que están aquí. De parte del administrativo, pues están hablando del licenciado Jorge, ¿no? Y a ver, voy a contextualizar para que más o menos comprendamos también la realidad. Me comenta el licenciado, el señor Roberto, que él siente una situación de discriminación a su persona por parte de el área de trabajo social, específicamente con Frania y con Félix, que él ha tratado en ocasiones de que ellas puedan ser razonables a una situación que él vive, que tiene que ver con que se encuentra estudiando temas de habilidades para la vida, o sea, en este caso específicamente todo lo que tiene que ver con el diseño web, ¿no? El manejo de diseño de sitios y todo eso, que lo hace en línea por medio de

Yo sí, estoy de este lado. Ajá, con mayor razón lo saben ustedes. Yo estoy de este lado. Yo soy un administrativo. Uh-huh. Tal cual. Y lo sabes mucho mejor. Exacto. Que yo. Todo sé perfectamente muchas cosas que pasan aquí. Uh-huh. Pero yo no tengo pruebas para hacerlo. Ajá. Yo necesito pruebas porque igual, mira, ahí están las pruebas. Ahí pueden decir un montón de cosas y ya no pueden agarrar y hablar y decir, para. Y las pruebas las tengo yo, hasta yo, que ni siquiera trabajo aquí. Ahí están las nóminas por internet. Sí. También se sabe que esta persona viene nada más una vez a la semana. Y le van a hacer esa denuncia. Mira, yo te lo agradecería infinitamente. En serio. Y en serio no es una situación personal en ninguno de ellos, ¿eh? Yo lo único que necesito son pruebas. Yo he sugerido que se ponga un buzón ahí para que la gente pueda quejarse de los malos tratos de los promotores, de las personas a las que llaman promotores, y nadie lo ha hecho. Pero es que se lo ha sugerido. Yo se lo sugerí a quien pude sugerírselo. Sí, pero cuando, a la única persona que me atendió que fue José Carlos Rivero, porque traté de hablar con la maestra Zuno, la estuve esperando aquí 2 horas, porque supuestamente ella venía también a hablar conmigo, y después salió y dijo que ya era tarde, que después nos íbamos a ver. Cuando acudí a la segunda cita, nada más José Carlos Rivero me atendió. Ahora, tengo entendido que ya ni está en el DIF, pero después he vuelto a tratar de hablar con ella, me dijeron que no está. Me quedé esperándola varias horas y tampoco la encontré. Hasta que Xochitl Ambril, la encargada de trabajo social de allá de los Tocadipi, me dijo que mejor fuera a hablar contigo. O sea, así me traen envuelta desde un lugar para otro y he estado mucho nervioso, aparte de buscando por internet. ¿Por qué? Pues porque simplemente no hay aquí los canales dentro del lugar en el que debería haber desde el inicio para no andar perdiendo tanto tiempo. Y luego se quejan de uno de que no tenga tiempo para estudiar o para hacer otras cosas, que porque uno, ahora resulta que uno es el que no quiere o no tiene la responsabilidad suficiente para hacerlo. No. Yo he estado muy ocupado en esto. Como antes mencioné, yo he andado muy sucio. Nunca en mi vida había andado tan sucio porque no tengo tiempo ni para lavar la ropa. De tanto tiempo que tengo que estar dedicando a tratar de solucionar este problema de manera precautoria. No hasta que ya se haya ahogado el niño para tapar el pozo. Tengo que prever eso. No me quiero quedar en la calle simplemente porque ya llegó el sábado y se me venció la prórroga y me vayan a decir, ¿sabes qué, Roberto? Ya. Tengo que prever eso. De muchas formas. Y he estado haciendo muchas otras cosas por fuera, aparte de eso. Que para mí me está quitando tiempo que no debería tener que estar haciendo si las cosas aquí se hicieran honestamente. O sea, honestamente no en el sentido de que a mí se me privilegie, sino de que no se me discrimine, simplemente que se me trate igual que a los demás. Yo veo que los demás andan muy despreocupados, me enseñan sus tarjetones llenos de prórrogas por detrás, que significa que llevan meses. Todo eso lo saben aquí todos lo saben. Y yo no sé por qué ustedes se hacen como que no saben, simplemente porque tienen la facilidad de seguir haciendo las cosas en lo oscuro y con movidas que no son derechas. Mira, a ver, espérate. Nosotros no estamos haciendo lo que no sabemos. Uh-huh. Es que lo pueden saber. Espérate. Lo que tú estás planteando es algo en lo cual todavía no. O sea. Es que si yo lo veo, una cosa es que tú lo digas de manera coloquial y digas que bueno, está el cosa. Y otra cosa es que por él, que esa parte, ¿no? No, sí. No solo por el hecho de que me digas que fulanito está mal, ajá. Yo voy a creer que está mal. Necesito pruebas para saber que está mal. Uh-huh. Así de sencillo. Lo que lo prueba es el hecho de que esté aquí tanto tiempo. Y no es tanto por culpa de ellos, sino por culpa de ustedes, porque ustedes son los que les están dando los problemas. Pero ¿cuánto tiempo más? ¿Quién dice que está pasando aquí? Hasta más de 6 meses ha habido gente aquí. Sí, y ha habido personas que me lo han dicho sin tener ningún motivo para decirme lo mintiendo. Porque yo no les he platicado nada de mí, simplemente ha salido de ellos. Me los encuentro en la calle, yo platico con muchísima gente que ha estado aquí. Muy bien. Pero nadie te está diciendo que eso sea malo. No. Ni estamos otorgándole un valor, tú eres el que le estás otorgando un valor. Porque lo tiene, ¿sí? Es gente vividora, y eso es un perjuicio para toda la sociedad de Guadalajara, de todo el estado, o sea, que se estén gastando los recursos así. Bueno, mira, para poder cerrar esta primera parte, ajá. Vuelvo a reiterarte lo mismo, ¿sí? Que quiero que te quede claro, Nadie te está sacando de aquí. No te han sacado de aquí. Pues, lo que tú estás argumentando es un tema de percepción en términos de que hay un acoso psicológico hacia tu persona. Está bien. No, está bien. Y por eso tienes que hacer una, la denuncia pertinente. Punto. Todo lo demás que tú me cuentas, eso van a ser material que tú vas a poner a disposición de la Contraloría para que pueda elaborar su investigación. Yo siempre voy a estar dispuesto a todo. Ahí está. Vuelvo a reiterar, del tiempo que tienes aquí a extenderte, a mí me gustaría ver el tarjetón de alguien para saber cuánto tiempo tiene realmente aquí y extender el tiempo necesario para que comiences a estudiar. Y si el profesión, uno de los problemas es que le dicen al señor que porque no trabaja o porque no estudia, pues vamos viendo qué es lo que tú necesitas que te pregunten o cómo quieres que te pregunten para que no sientas un proceso de discriminación. No es lo que sientas, sino que es algo que se nota muy claramente. Sí, claro. Pero entonces, ¿cómo lo quieres? Y no es cuestión de consentir, o sea, se nota también hasta en las diferencias de las prórrogas, ¿no? Que a otros le dan 15 días y a mí 17. O sea, eso es algo muy palpable. ¿No le dan 3 días? Pues no sé si te estén teniendo problemas, pero a pesar de todo lo mal que me ha tratado a mí Félix, una vez dijo que no había nada, ninguna queja en contra mí. Porque no hay ninguna queja en contra tuya, no la hay. Yo sé que si hay otras personas, hasta que creo que las han tenido que echar fuera por mala conducta, o porque no quieren hacer el aseo. A mí, hoy me pusieron a hacer el aseo 3 veces. Es un abuso eso, y sin embargo no dije nada. ¿Sí? Del día de ayer. No fue Teresa, fue Ricardo. Van varias veces que hace cosas como esa. Entonces, eso es un abuso, y sin embargo no dije nada. Con todo gusto lo hice, limpié los consultorios a cada uno de ellos. Consultorio, el trabajo social y luego el cuarto allá, cuando eso lo dividieron en 3 personas y había mucha gente como para no poder decir que faltaba gente. O sea, había gente de sobra, otros yo que no lo pusieron a hacer nada. Entonces, hasta de los abusos, a veces no me quejo, con tal de poder seguir aquí. Pero hay un límite, hay ciertos abusos, como el de que me estén acosando para que me vaya lo más pronto posible. Entonces, ahí sí ya no lo puedo, pero no lo puedo callar. Recuerdo otra vez lo mismo. No te has ido. Sí. Y en hacer esta parte. Sí. Y el compromiso que yo te estoy dando, vuelvo a decir que no. Bueno, eso sí marcaría una diferencia. Lo vuelvo a decir. Aquí enfrente del licenciado Jorge, y el licenciado Jorge va a quedar su instrucción a su trabajo. Eso sí sería una diferencia. Eso sí sería una diferencia. Pero, a ver, espérame. El compromiso es el estudio. No, bueno, no me he negado yo eso. Bueno, o sea, yo nunca he negado eso. El compromiso es el estudio. Ajá. Y yo, si te preguntan a ver tu comprobante de estudios. Claro, claro. Nunca he tenido ningún inconveniente por eso. La vez pasada yo les mostré 8 o 9 certificados comprobables en su autenticidad por internet y puedo continuar así. Pero sí necesito que sea un plazo razonable para cada uno de los cursos, que sea un plazo de unos 15 días para poder hacer las prácticas que el mismo curso dice que es imprescindible hacer para realmente aprender esto. Porque si estoy estudiando programación web, ahí me dicen, haz un programa con estas características y yo lo tengo que hacer y tiene que quedar bien. Y no es que yo sea lento en eso. O sea, lo que quería mencionar hace rato precisamente es que yo estoy tratando de hacer un diplomado en 4 meses. Con otras personas lo hacen en 1 año. A pesar de esto, de este con mayor tiempo que estoy pidiendo, con respecto a que antes tuve de tres días solamente, a pesar de eso yo lo estoy haciendo mucho más rápido que la gran mayoría de la gente. Y en este caso, sí voy a salir realmente preparado. Pero sí necesito la oportunidad de que se me trate como a la demás gente. Y no tanto como a la demás gente, porque yo he pedido la oportunidad de que una o dos veces nada más, no lo he insistido, de que a mí también se me dio la oportunidad de llevar lonche para comer. Me han dicho, no, es que eso es solamente para los que traen comprobante de trabajo. Bueno, yo también trabajo, pero como no puedo traerlo, así como otras personas que tampoco pueden traerlo, pero sí les dan, boleto. Hay otras personas que también trabajan como yo en Tianguis y no han podido comprobar, sin embargo siguen aquí. Y pues me dijeron que no, me han dicho que no, que no, que no, y ya no dicen si quería. Entonces, es entre comillas pedir yo que me traten igual que los demás, porque no va a ser igual, de todas maneras me están discriminando. Y yo pues estoy dispuesto a ceder en eso, con tal de que no me estén discriminando en otras cosas que son más importantes para mí. Hasta eso también me apoya la gente. Eso precisamente están las grabaciones. En las dos grabaciones, las dos me dicen eso. Y me dicen muchas otras cosas. Si tú no notas, no sé por qué. No quiero decir por qué, porque hay muchas posibles causas. Pero lo que sí es evidente es que es injusto lo que se está haciendo conmigo. Y muchas otras personas lo están viendo con mucha claridad. Cuando menos las personas que están ahorita viendo eso, no le he hecho mucha, publicidad, se puede decir, aunque no sea una publicidad comercial, pero lo puedo hacer en cualquier momento. Yo solamente estoy esperando a tener los suficientes archivos disponibles para que ya más gente lo pueda ver. Entre ellos el presidente municipal, si necesario, el gobernador, el presidente de la república, quien quiera que sea necesario que lo vea. ¿Lo escuchen? Sí, es una forma de decir, ¿no? O sea, que vean lo que está sucediendo, que se den cuenta de lo que está sucediendo. En este caso, mediante eso, mediante los audios. Y las groserías y los insultos. También, también eso es muy necesario. Eso yo lo hice adrede, para que se vea hasta dónde llega mi desesperación, los problemas que yo estoy teniendo a consecuencia de estos abusos. Eso es una prueba también de lo que yo estoy sufriendo, ¿sí? Del acoso psicológico que yo estoy sufriendo y de la necesidad que tengo de desahogarme para no tener otro problema más serio de salud, un problema físico de salud o de a lo mejor de úlceras, no sé qué me pueda llegar a suceder. Pero sí me está afectando también el hecho de que no puedo comer, pues porque no, ni me alcanza el tiempo, ni me facilitan la oportunidad que los demás tienen de llevar algo para comer, aunque sea un, aunque sea un poquito. ¿Tú hiciste en esa parte? Condiciones muy diferentes, en condiciones que no es nada más estar aquí, como antes mencioné, es peor estar aquí que no estar, no solamente por el tiempo que yo estoy perdiendo, sino por lo que se está haciendo ver a la gente del exterior. Y ustedes están quedando como alguien que está recibiendo de todas maneras una persona, pero no es nada más recibirla, sino atenderla igual que a las demás personas sin discriminarla. Eso es un derecho humano que todos tenemos. Y si a mí me lo están negando, es algo que es necesario denunciar, que donde quiera que se pueda hacer, y lo voy a hacer. Lo he estado tratando de hacer, he estado buscando. Si no lo he hecho, a lo mejor por los caminos que tú consideras los más correctos o más eficaces, es porque nadie me lo ha dicho. Es la primera vez que hago esto. Y ya la verdad, no sé si confiar en ti, porque he llegado a preguntarle que estas personas, señoras que ya tienen como 60 años, que están allí en información, que supongo que tienen como 20 años trabajando en información, y ni ellas me han dicho exactamente qué es lo que tengo que hacer. Que son expertas de décadas, ¿no? Ahora vemos contigo, no sé cuánto tiempo tengas en ese puesto, pero a lo mejor ya no sé si, o sea, tengo que probar, y así, probando, con prueba y error, es como estoy llegando a poder hablar con otras personas, y sí estoy perdiendo mucho tiempo, es obvio. Porque si ustedes, que son los que saben, no nos lo dicen, pues uno, ¿cómo lo va a saber? Solamente experimentando. Bueno, otra vez lo vuelvo a decir, otra vez lo vuelvo a reiterar, eso es lo que está ofreciendo Calypso, eso es lo que tenemos, no te podemos dar más de lo que se tiene, tu tiempo a distancia, ¿no? La posibilidad de que puedas estudiar, de que no se te discrimine por no trabajar, sino por estudiar, yo creo que es algo que no habría ningún problema. Que las compañeras de trabajo social tengan esa información de manera directa para que tú no sientas esa parte de que te están discriminando por esa situación. Yo en lo particular y creo que también es un compromiso del planteo Jorge, esta situación de que se ha tratado exactamente igual como cualquier usuario de Cariz en términos de las labores de aseo, en términos de toda esa parte. Lo más en eso, ¿no? Las obligaciones con los derechos. Pues si tienen los derechos. No, sí, las labores de aseo. Yo ni las menciono porque yo las hago hasta de más. O sea, yo me acerco a levantarme a las 5 de la mañana para llegar. Es que todo lo hacen. Yo no lo menciono por eso. Todo lo hacen. Y los derechos que tienes, bueno, están ahí en la entrada, está la información. Ah, bueno, entonces sí existen, ¿verdad? Sí. Entonces sí están. Ajá. Sí. Entonces no se te oculta esa información. Ah, está la información esa, pero lo que no está son los hechos a veces, ¿no? Por eso. A propósito de eso del lonche, ¿sí habrá oportunidad de llevar algo alguna vez? No sé cuál es el criterio que están teniendo las chicas de trabajo social para poder. Yo creo que hay. Porque a mí hasta me han dicho, ¿no? Me han dicho algunas personas, oye, tú vas a llevar lonche, no. Yo no puedo llevar lonche porque no me dejan. O sea, me dicen otras personas que no tienen nada que ver con trabajo social. No de los que están trabajando aquí, sino de los mismos compañeros que están en la cocina. A veces, los que están haciendo el aseo. Sí. O sea, yo les digo, es que no puedo. No puedo. Se me ofrecen cosas que no, ellos mismos no pueden decidir. Yo les digo, o sea, al mismo tiempo que hay otras personas que tampoco están teniendo los boletos y a veces sí se lo llevan. Entonces, yo no lo hago eso. ¿Por qué no lo hago? No me conviene. Hay tanta gente aquí que está en contra de que yo esté aquí. Con algunas excepciones de personas muy honestas, que ellas también debería mencionar, como Juan Carlos Figueres. Y yo no quiero que esas personas que están nomás esperando la oportunidad de encontrarme un errorcito para señalarlo. Y hay otras personas que no me lo tienen. Pero mira, tan es así, Roberto, que en lo así como tú no sabías de mí, yo no sabía de ti. Y vaya que hay casos, de que yo tenga algún reporte en términos de violencia o de otro tipo de cosas que haya sucedido aquí, o de mal comportamiento, o de robo, o que tenga conflictos con los demás. Pero no existe esa información hacia tu persona. No, pero pues casos nada más como eso. ¿O que no casos también de malas conductas de los mismos promotores o de las mismas trabajadoras? Sí, claro que hay información. Porque Ricardo nos amenazaba, decía, llevó diciendo una vez que él levantaba, que podía levantar actas. Como ya se están portando mal una vez que venía de mal humor, a veces llegan de muy buen humor, a veces llegan de muy mal humor. Mira, puedo pasar lo mismo. Mira, bueno, aquí me puedes contar vida y hechos de él. Pues también hay grabaciones. Necesitas, por eso fue en la Contraloría. Sí, también para ti y para la Contraloría. Porque no quiero llegar a la Contraloría y que luego me digan, oye, ya se me presentaste a los supervisores. Porque de seguro me lo van a preguntar. Yo lo que quiero también es poderles decir, sí, ya, esto ya lo escuchó. Estas grabaciones que les estoy mostrando a ustedes, ya las escuchó el señor Lang, y con todo su nombre completo. Y dice que no encontró nada. De hecho, no solamente ellos lo deben saber, por si no son independientes, sino otras personas que sí sean independientes. Para que allí se vea si yo estoy teniendo solamente percepciones, si es algo subjetivo o si es realmente algo objetivo. Pero eso lo va a decir, eso lo va a decir la investigación. Sí. Eso no lo determino ni yo ni tú. Sí, y espero tener la oportunidad de estudiar y poder continuar con esto en un poco de rato libre, dedicarme 8 horas al día a estudiar. Y tener un poco de tiempo para poder continuar con esto en beneficio del DIF y de la sociedad de Guadalajara. Porque yo la verdad sí estoy muy en deuda con Guadalajara, por eso estoy aquí. Y no quisiera que se siguiera abusando del pueblo de Guadalajara. Me está abusando ahorita por parte del DIF. O sea, que el DIF está abusando... Obviamente. ¿Cómo es posible que se estén utilizando los impuestos de los trabajadores para pagarle a vividores que están aquí de vacaciones? Eso es una injusticia. Y eso es una aseveración muy grave. Lo que le estás diciendo a toda esta gente. No a toda la gente. Estás diciendo yo nunca he dicho a toda la gente, he mencionado nombres. Si ustedes no quieren presentar los nombres, yo se los he mencionado a Fania y a Félix, y tú debes saberlo, que les mencioné los nombres y ellas se quedaron calladas, porque estaban reconociendo que era cierto. ese solo hecho, no son percepciones, son pruebas, porque ellas se quedaron calladas y están reconociendo que es cierto. Si no me hubieran no debe conocer nada. No, puede ser. Así no son las cosas. Depende de qué no son las cosas. O sea, el hecho de que alguien no te responda a alguna aseveración no significa que sea verdad. Y también creo que eso, también puede haber respuestas afirmativas. Eso debes haberlo podido ver también. Que hay respuestas afirmativas en las que se me dice que no hay por qué comparar lo que está sucediendo con otras personas. Bueno, ahí está reconocimiento de que sí está sucediendo, pero que según ellas. Yo no debo hacer comparaciones. Te digo que son casos distintos. No es tu caso. Ajá, sí son distintos. Porque el simple hecho de que es otra persona, es un caso distinto. Ya desde ahí. Desde ahí. Eso justifica toda equidad. Eso significa que es otra persona. Yo no estoy diciendo que todo, porque todo le hace falta que todo lo que tú comentas sea real. Para hacer eso, ya te dije cuál es el procedimiento. O sea, no, es que mira, le das vuelta y vuelves otra vez a lo mismo. Y en este preciso momento, eso no se va a comprobar. Ya está comprobando. Porque no es. Ya está comprobado, ya está comprobado. Tú das por hecho esa parte. Eso es percepción. Vuelvo a decir lo mismo. Ahí está la contraloría. Sí, desde tu punto de vista. Vamos a ver entonces qué es lo que dice la demás gente. Yo no confío mucho en la contraloría, la verdad. Pero vuelvo a pasar lo mismo. Vuelvo a pasar lo mismo. Si tú dices, mira, aquí está la grabación de Fulano de Tal. Sí, yo contraloría. Muy bien. Vamos a invitar a Fulano de Tal para que nos diga. Porque el texto, ¿no? Así funciona. Porque así funciona. O sea, es que yo puedo decir, porque es que Fulanito de Tal dice de ti tal cosa, ¿no? Pero yo te estoy diciendo lo que está diciendo otra persona, no esa persona, ¿no? Pues sí. Es que es obvio, o sea, tú no puedes. Sí, es obvio que si no hay transparencia en cuanto a los papeles que se están manejando, se pueden falsificar en cualquier momento y pueden presentar papeles que cuadren con la realidad que ustedes quieren defender, aunque no tenga nada que ver con la realidad verdadera. O sea, pueden demostrar cualquier cosa de esa manera. Es que no estamos. Yo no estoy demostrando nada porque no hay denuncia de nada. Sí. No existe la denuncia. Sí, voy a hacer la denuncia también. No existe. O sea, nada más desde ese principio. Desde ese principio, Roberto, no hay nada. Ninguna institución. Ninguna persona puede reconocer algo que no está puesto a disposición de una autoridad legal. Es muy fácil reconocer que la tardanza que yo he tenido es por todas estas dificultades que he mencionado, porque no hay la claridad para encontrar el camino rápidamente. Ni los mismos expertos en información me lo están dando, información. Ahora, una vez que ya estoy aquí, estoy comenzando a dedicar todo el tiempo que puedo, porque ni duermo, ni como, ni lavo la ropa, ni me relaciono con otras personas, por estarme dedicando solamente a esto. Entonces lo voy a hacer lo más pronto posible también, para tu tranquilidad tal vez, aunque no sea necesariamente ese mi objetivo, simplemente hacer las cosas como se deben hacer, en forma, para que todo salga del mejor modo posible. Y el mejor modo posible para mí no es complacerse a ustedes, sino simplemente que se sepa la verdad y que se haga justicia. Le cueste a quien le cueste. Pero que sea justicia a quién. Pues sí, a todos, justicia para todos, que todos salgamos bien parados de esto, que salir bien parado para algunos podrá ser tal vez que lo decidan en algún puesto. Ese sería aprender una lección para poder mejorar en la vida. Bueno, a lo mejor a mí se me castiga también por eso. Yo no descarto ninguna posibilidad porque hay mucha corrupción en México, ya me han pasado cosas como esas. Sí, ya vi tu blog. Sí. Ya vi el problema que tuviste en Sinaloa. Y evidentemente las notas que hay de eso, ¿no? Y eso es complejo. Eso es complejo, ¿no? Sí, tan complejo que le costó 7 meses al magistrado absolverme. Y no porque no haya habido pruebas, sino porque así es como se acostumbra a hacer las cosas aquí en México. Entonces ahí hay un antecedente. Un antecedente de abusos.

camino es la Contraloría. No hay, no creo que haya otra discusión más allá. Yo te pediría que confiaras, pero eso también depende de ti. Sí. Las Contralorías sirven para eso. Uh-huh. Y te lo vuelvo a decir, necesitas pruebas concretas. Uh-huh. Para cualquier cosa. Sí, es muy concreto todo eso. Pruebas concretas, ¿no? Todo lo que lo que yo alcancé a escuchar eran insultos. Eran insultos. Ajá. Y que puedes decir, bueno, si es verdad, tú te sientes muy frustrado, te sientes muy enojado, conversaciones con te sientes muy así. Pero pues no dice nada, ¿no? Dice una persona que está molesta. De todas formas, cuando tú las presentes, ellos van a determinar si son o no, o son, o califican o no califican. Sí. Ya no me corresponde a mí. Sí. Yo te estoy diciendo lo que escuché. Voy a ir. Sí. No confío en el proceso este, no porque no confío en la Contraloría, sino porque no confío en ustedes por la forma de hacer las cosas tan oscura. Con esa forma que se presta a todo tipo de corrupción. ¿Pero cuál es corrupción? O sea, me estás diciendo corrupto. No. Y me estás diciendo que actúa oscuro. Yo te he visto dos veces en mi vida. Y yo, pues me estás diciendo corrupto. Pero yo estoy viendo aquí. Dime el acto de corrupción que yo tengo. Estoy mencionando cosas. Roberto, dímelo. Sí, es que son muchas cosas. Una de las cosas más evidentes es que estoy presentando pruebas de las conversaciones o discusiones que tuve con lo que estás presentando es tu opinión, porque el que hablas eres tú. No, es una conversación. Ellas también hablamos los dos. Y es obvio ahí que ellas están diciendo cosas que son muy deshonestas, que me están tratando con mucha inequidad y con mucha discriminación. Ellos para hacer eso necesitarías tener otro punto de referencia, que otra persona, fíjate cómo tratan a este y cómo me tratan a mí. Uh-huh. Eso sería como abonar a una prueba, ¿no? Y no estoy diciendo que no sea verdad. Uh-huh. Lo que te estoy diciendo es que necesitas pruebas. Uh-huh. Que no basta con que yo diga tantas cosas de fulanito, sino tengo que sustentarlo. Sí, estoy diciendo. Y que insultarlo no significa que eso sea una prueba. No, es que tengo las pruebas de eso, pero las mismas conversaciones o discusiones que tuve con ellas constituyen la prueba por lo que ellas están reconociendo. Ellas simplemente están tratando de esquivar hablar del tema de la desigualdad que hay y de la discriminación. Cada vez que les menciono el tema, me dicen que no menciono a las otras personas, que porque esas son otras personas. Entonces con eso están demostrando que ellas ni siquiera quieren hablar de un tema que es tan importante como la no discriminación. No les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Porque están ocultando algo. ¿Pero qué ocultan? Pues lo que yo estoy diciendo. O sea, ella está reconociendo que es cierto lo que estoy diciendo. Que hay una discriminación. Y es que aquí no nos vamos a poner de acuerdo nunca porque estamos solos así. Pero allá públicamente va a haber mucha gente, y la hay ya, algunas personas. ¿Pero allá dónde es allá? Que en internet es fuera. O sea, a través de internet, mejor dicho, en otras partes de fuera del DIF, que no tienen ningún compromiso con el DIF, que no van a ganar nada, no van a ganar lo que tú estás ganando por defender tu postura. Y que en cambio sí ganarían con defender una postura justa, simplemente porque tienen un código moral que les dicta que deben hacer las cosas, incluso bien, incluso aunque pierdan dinero ellos mismos, aunque por algún motivo no les llegue a convenir. Pero es gente a la que por lo general sí le conviene, porque no están ganando su dinero mediante tratar mal a la gente o solapar a gente que está tratando mal a otras personas. Aquí es evidente que a estas personas se les está tratando así de bien simplemente porque no quieren trabajar. Eso se nota en muchas otras cosas, hasta en las tortillas, que no quieren ni calentar más de 3 tortillas, no porque no haya, sino para nos limitan a 3 tortillas, nada más por no calentar nada. Que nos dan un lado de Jamaica extremadamente concentrada, nada más por evitarse el trabajo de echarle un poco más de agua. No necesitan ni menear, con que le echaran el agua sería suficiente. Y tenemos que estar ahí padeciendo el problema de la sed o los problemas hasta circulatorios que puede llegar a haber por no consumir suficiente agua, simplemente porque no quieren trabajar en eso. Y las de trabajo social hacen lo mismo.

yo, en el cargo que yo estoy, puedo mover algo, porque si no, eso es acoso. No, sí, sí lo entiendo completamente. Eso es acoso. Entonces, yo tampoco puedo estar en un plan de acoso con un trabajador. Puedo tener una suposición de que hay un maltrato hacia una persona. Y lo digo así tal cual. Y por eso necesito que tú como usuario levantes una queja formal. Sí, sí lo voy a hacer. Formal, ¿no? Sí, si no, mira, definitivamente, porque siento que tú me estás diciendo que yo soy como parte de un contubernio. Exacto. Y que necesito que lo hagas por los canales adecuados. Sí, sí, parte de los canales, ¿no? Exacto, por eso te lo estoy diciendo. Si no tengo yo una denuncia formal, no lo puedo hacer. No puedo ir más allá. Sí, presentes, yo voy a presentar copia a ti. O primero a ti, luego a ellos. Pero voy con los dos. Como sea, mira, ellos me lo van a hacer llegar, porque inmediatamente voy a decir, esto tiene que ver con coordinación. Sí. A ver, ¿sí? ¿Qué pasa ahí, no? Y va a empezar esa parte. Sí. Yo lo único que te pido es que confíes en la institución. Voy a confiar en mí. Confíes en la institución en la medida. Voy a hacer muchas cosas. Espérate. Confíes en la institución en la manera en que sigues estando aquí. Pero eso no basta, ¿eh? Bueno, obviamente. A ver, espérate. Escucha. Sigues estando aquí. El ofrecimiento que te estoy haciendo está ahí. Bueno, eso podría ser un cambio de partida. Si tú decides tenerlo, podría ser un cambio. Y haga las cosas como se debe de hacer. Claro, como las he dicho siempre. Ojalá que, y como lo voy a aprender a hacer en este sentido, porque estoy aprendiendo, estoy necesitando aprender. Yo no tengo la experiencia que ustedes tienen, y ustedes tampoco nunca me han orientado lo suficiente. Nunca he encontrado la información, me ha costado mucho trabajo encontrarla. Roberto, ¿por qué crees que estoy aquí? Ah, pues sí, pero después de cuánto tiempo. Pues yo sí, pero yo te lo siento. ¿Cuándo fuiste? No sabía ni que existía. Bueno, por eso estoy aquí. Porque no me. Ella sí me dijo que no podía entrar allá, fíjate. O sea, eso está en contra de lo que tú dices hace rato, que no se le puede decir a alguien que se vaya. Ella misma dijo un día antes, el primer día que fue. Pero el perfil que tienes, ella, y el perfil que tiene allá. No, ella misma dijo un día antes, estamos obligados a aceptar toda la gente. Sí lo dijo. Toda la gente. No, pero estás aquí, ¿no? Y eso está grabado. Eso. Sí, digo, pero estás aquí. Sí, pero no basta con estar aquí, no es suficiente. O sea, que lo estén a uno torturando aquí psicológicamente con esa incertidumbre que tú mismo mencionaste al principio, parecía que lo ibas a entender, pero parece que tu postura es. Es que necesito. No, mi postura no es esa. Bueno, mi postura es, necesito una prueba. Okay, yo no puedo, entiéndeme esa parte. Yo no puedo decir sí a lo que tú estás diciendo, pero tampoco puedo negar. Ajá, pero es que ya estás diciendo que son percepciones. Porque es una percepción. En el momento en que hiciste la prueba, cambia. No, ya no es una percepción. No. Ya es un hecho. No, es que tú no puedes saber si es una percepción o no hasta que tengas las pruebas. Y yo reconocería que tú no puedes decir nada al respecto, porque no tienes las pruebas. Yo sí lo reconozco. No tengo. Pero si ya estás diciendo que es una percepción, ya me estás juzgando sin tener. No, yo no estoy juzgando porque una percepción. Porque la percepción es eso. O sea. No puedes saber si estoy siendo subjetivo o objetivo. Es otra cosa. Las percepciones son. La percepción es subjetividad, es lo mismo. Subjetividad y percepción es lo mismo. A ver, entonces, ahí podríamos debatir en mucho tiempo. Porque eso es una cuestión filosófica. Pero podemos hacerlo. Pero sí. Pero el diccionario, vamos a lo práctico, es lo que. Aquí la situación es que debe haber una prueba concreta. Sí, claro. Eso no es lo que yo entiendo. Yo lo entiendo. O sea, yo lo voy a hacer como me voy conociendo los caminos. Tú me estás señalando un camino ahorita y lo voy a seguir. No porque yo quería, además es mi obligación. Sí, está bien. Es mi obligación. Es parte de tu obligación. Como cualquier usuario que tenga una inquietud. Y también es mi obligación. Es mi obligación también, lo reconozco. O sea, de tratar de solucionar yo también, hacer algo por solucionarlo, denunciar las cosas que están mal, donde se pueda, o donde uno crea que se puede, ¿no? Pero sí, también quiero decir que no es porque yo confíe en esto, en estas personas, o más bien en ustedes. O sea, quiero ser completamente franco, ustedes pueden demostrar cualquier cosa, pero yo voy a seguir adelante simplemente para que quede el antecedente de que fui con ustedes y no se hizo nada. ¿Por qué dices que no se hizo nada? En el sentido que debe haber, ahorita ya parece que hay una parte, ¿no? Porque me estás diciendo algo. Es que lo asegura. No, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo asegura y no ha ocurrido. Lástima que haya tenido que hacer tantas cosas, que hayan tenido que pasar tantas cosas para que se haya hecho este cambio, porque si no fuera por todo lo que hice. Pero es que todo lo que tú hiciste en lo particular. Yo no lo conozco. No ha habido nada que me haga entender saber que realmente eso pasó. No, pero es muy obvio, o sea, que si una persona llega aquí y te pide la oportunidad, que porque no tiene casa, que le den chance de estudiar y que no se le... Esto es muy sencillo, porque algo tan sencillo no se puede ver tan rápidamente y no se puede respetar un criterio tan lógico y tan justo, tan sencillo de entender. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? A mí me ha costado mucho trabajo y mucho tiempo. Y hasta a ti te ha costado tiempo y trabajo venir aquí. ¿Por qué ha tenido que suceder todo esto? Porque no se están haciendo las cosas como se deben hacer. No se ha hecho con todos los demás. No has venido tú a ver estos problemas con todos los demás. Y no porque estén trabajando. Ellos sí, vengo de manera... Pero de manera especial, porque no es el único problema que tengo. Es una irregularidad. Y por lo regular aquí con el licenciado Jorge y en otros de los programas que tengo... Trato de venir y hablar con los usuarios, porque siempre hay... Y no es que te esté defendiendo, o sea, el problema es, sea quien sea que esté en tu puesto, quien quiera que sea que esté en tu puesto, no tiene por qué estar viniendo a tratar de solucionar un problema como este, o a solucionarlo, porque esto es algo que se debe poder solucionar aquí. Y ahí está un problema con estas dos personas, que no están haciendo su trabajo. La misma maestra, uno dice que no hacen caso. Y luego por ahí me dicen que no es cierto que el sindicato los vaya a proteger. Entonces ya también ahí yo empiezo a desconfiar. Pero es que eso son cosas... ¿Para qué sirve un sindicato? Pues sí, pero es... Pues el sindicato va a tener una postura donde evidentemente ellos van a defender a su trabajador. Tenga o no tenga la razón, ellos lo van a hacer porque para eso es el sindicato. Sí, sí. Y vuelvo a decirte lo mismo. Por eso hay un contrato colectivo que trata de marcar ciertas reglas. Yo no puedo. La única forma que yo puedo actuar es denuncia real, pruebas. Punto. Uh-huh. Lamentablemente yo no puedo hacer otra cosa. Sí, lo voy a hacer. Porque ese es el camino. Punto, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Yo esperaría que confiaras en la institución como tal, ¿no? Yo no tengo ningún elemento que me haga pensar en algo negativo, ¿no? Yo voy a confiar mucho en que... Pero lo digo, pero también te comento. Ellas tienen forma también de defenderse. Que lo hagan. Exacto. Que lo hagan, que hagan todas eso va a ocurrir, ¿no? Y tienen el derecho de hacerlo. Yo sé que cuanto más lo hagan, más se van a hundir porque es indefendible su postura. Es una postura obviamente indefendible para cualquier persona justa que lo vea. Y lo va a ver mucha gente justa. Sí, digo, a mí, yo creo que con la percepción que... Digo, con el comentario que me decía el licenciado Jorge, decir, bueno, pues si lo está estudiando, pues no hay ningún problema. Es que es muy obvio, cualquiera lo entiende. Digo, yo no vi problema en ese inicio, ¿no? Sí, a todas las personas que se lo sé, y les he platicado esto, inmediatamente lo han entendido. Las únicas personas que no lo han entendido son ellas dos. Entonces, pero también yo reconozco que hay personas de más arriba que tienen la responsabilidad de que estas personas estén aquí o de que se comporten como deben comportarse. No, no son nada más ellas. O sea, ellos no se mandan solas completamente. Sé que tienen un cierto grado de independencia, pero también hay otras personas que tienen la responsabilidad de lo que ellas hacen. Entonces, bueno, para no caer más en otra vez dar una vuelta, ¿quedamos en ese acuerdo? Sí. Ok. Entonces, para mí sí va a ser muy importante la cuestión de los comprobantes de estudio. Ah, claro. Yo creo que yo estoy descontado de manera... vengo de manera práctica porque también tengo que ir a lo otro y tengo otras chambas de servicio nocturno que me toca ir. La puerta de la oficina está abierta. Quise venir hoy aquí enfrente del licenciado Jorge para que bien, esta oficina también está abierta. Aunque casi nunca lo veo, francamente. Porque si estás fuera y él está. No, es que yo llego aquí a la misma hora aproximadamente que llegan todos los demás y es la segunda vez que lo veo desde que estoy aquí. casi nunca se le ve, francamente yo... Bueno, él está más bien en la mañana, ¿no? Está en la mañana. Ah, bueno, los horarios, los horarios, ¿no? Sí, no, de todas formas, bueno, tú ya sabes dónde encontrarme. La puerta de mi oficina está abierta, tú ya la viste. No estoy, a menos de que no esté, porque tengo que salir a varias situaciones. En lo particular, yo no me niego a nadie porque me interesa saber qué es lo que está ocurriendo en las tres áreas, pero esa es como parte de mi responsabilidad. Lo vuelvo a insistir, te pido que sigas un camino legal, un camino institucional. Uh-huh. Ya, lo otro, yo ya, también. Tú sabrás cómo lo vayas a hacer, tienes todo tu derecho, pero a mí me sirve ese camino, ¿no? A mí me sirve ese camino porque yo así documento y yo así... En todo lo que pueda lo voy a hacer. De hecho, precisamente lo que estoy publicando por internet es con esa intención también. Pero de que no solamente lo vea la gente del DIF, porque entonces a lo mejor no le hacen caso, porque nadie más lo está viendo. Entonces es lo más sano, o sea, que otras personas también al mismo tiempo lo puedan ver. Sí, pues ahí está, ¿no? Ahí puede acceder. Yo, aparte que me dijiste, pues accedí, ¿no? Ah, bueno. Pero pues ahí hay un montón de cosas, ¿no? Yo también, esa ya es una situación personal. Eso yo te lo voy a decir, ya no como Dan Jael, el funcionario, que te lo voy a decir como Dan Jael, un ciudadano más. Está muy agresivo. Y está muy agresivo, pero sí, pero tú mismo estás argumentando el tema de derechos humanos. La violencia no se combate con violencia. Ajá, con violencia verbal. Y esta sí es una violencia física. Exacto, está bien. Y la responde con violencia verbal. Sí, ya te dije que está bien, sí. Pero eso no da derecho a lo otro, ¿no? No, pero... Sobre todo porque... Pero son las consecuencias. A ver, te estoy diciendo que te lo estoy diciendo como Dan. Dan, un ciudadano igual que tú, no como Dan. Uh-huh. No te ves bien diciendo eso. Ah. No se trata de que se vea uno bien, de lucirse. No, a mí no me gusta tener que llegar a hacer cosas como esas. Ni siquiera tampoco. Sí, como funcionario, tienes el derecho. Ni siquiera la verdad he tenido que irte a buscar allá cuando se me había... Me tuve que ir a pie cargando una mochila de 10 kilos hasta allá. Es ni siquiera eso me gusta a mí tener que hacer. Y también por el tiempo que le quité a mis estudios. Mucho menos esas otras cosas. Pero son cosas a las que uno se ve obligado en situaciones de extrema desesperación porque no encuentra uno los recursos por ningún lado. Después de haberlo estado buscando durante mucho tiempo, uno cae en esa situación en la que uno no quiere caer. Pero también hay que tomar en cuenta que la responsabilidad es parte de ustedes también. No, sí. No solamente de nosotros. No, eso me queda. O sea, en el momento en que se habla por el albergue, ahí hay una responsabilidad de parte de nosotros. Pues no sé, Roberto, ¿tienes otra cosa que comentar? No, solamente que estoy de acuerdo con que... Se llega a producir un cambio como el que señalas, que es posible, o como que has decidido, y eso me hace sentir esperanzas de que podamos conseguir algo más en beneficio del DIF a través de estas denuncias o reportes, como sea llamar, o como se le deba llamar en la Contraloría para empezar, y donde sea necesario. Muy bien. Sí, entonces, tú no, debo vuelvo a decirlo. No necesitas darme parte a mí. Ya estás enterado, ya sabes dónde está el chico. Exacto, lo único que estaría esperando es la formalización de la denuncia. Y vuelvo a pasar lo mismo, no necesitas darme parte a mí. Si me quieres dejar una copia, adelante. Ajá. Si no, la Contraloría me lo va a hacer llegar. Me lo va a hacer llegar. Ah, bueno. Por mi parte de todo. Jorge, yo creo que sí vale la pena que en algún momento dado igual puedas buscar al licenciado Jorge si tienes alguna uh-huh. alguna inquietud exactamente uh-huh. o alguna duda o algo. Te recomiendo que puedas ingresar al portal de, porque veo que te interesa la parte del internet, métete al portal del DIF. El DIF tiene todo, o sea, todo lo que se necesita mostrar está ahí. No. Más apoyo. Exacto. Hay muchas cosas, sí, yo sé que hay muchas cosas, pero no todo. Ojalá apareciéramos también nosotros. Me decía Félix, oye, dice, ¿a ti te gustaría que supiera esto de ti? ¿Por qué no? O sea, yo no tengo nada que ocultar. Sí. Se sepa toda mi vida, hasta lo que hago cuando entro al baño, si es necesario. A lo mejor eso no es necesario para nadie, pero si fuera necesario, yo no tengo nada que ocultar. Sí, todo lo que hago es honesto. No es. Vuelve a pasar lo mismo. Es tu derecho, ¿no? Yo te recomiendo que puedas ingresarlo porque vas a darte cuenta de qué información hay. Sí, también vas a encontrar las formas. En internet hay en la página hay un, no dice buzón de quejas, pero dice contacto. lo ponen en términos propositivos, no negativos. Entonces, en la parte del contacto puedes también hacer ese espacio se cuenta como denuncia, ¿no? Porque en el momento en que estableces un contacto con la institución, dices tal cosa, ¿qué es lo que hace el libro? Pues investigar. Tal cual. No, la Contraloría es un poquito más fuerte, ¿no? Que ya es una denuncia ciudadana. Y eso es lo que en un momento dado a mí me interesa, ¿no? Que seas ciudadano, o sea, que tú como ciudadano, si tienes esa queja, la puedas vertir por esa parte. Y Sí, yo lo hubiera hecho hace muchos días, si hubiera salido, lo hubiera empezado por ahí. Ojalá viva siempre. Y bueno, pues ya, yo creo que ya, bueno, te dejo descansar. Yo espero que mañana tengas una expectativa de trabajo distinta. Qué bueno. Que puedas iniciar este proceso. Y pues bueno, en la medida que el CADIF sí puede apoyarte en este transcurso que tú tienes, pues espero yo que salga bien. Uh-huh. Es todo lo que yo te puedo comentar, ¿no? Y está ahí la oficina para cualquier cosa. Ok, para cualquier cosa. Descansa porque ya es tarde, ¿eh? Ya estamos todos tarde, las 7, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí. Gracias. Gracias.